Bueno, mi nombre es Cristian González, soy de Boruca, estudiante del Tecnológico de Costa Rica. La perspectiva de nosotros y la posición de nosotros para estar aquí en este movimiento en contra del maíz transgénico de Monsanto y los demás transgénicos es la simple razón de que el maíz para nosotros tiene además un valor cultural en todas las etnias, en todas las culturas indígenas de Costa Rica y en toda Mesoamérica y Suramérica. Estoy aquí por defender el maíz criollo, el nuestro. Eso que ha servido por muchos años ha servido de alimento para mis ancestros. Ha sido un legado, una herencia que por muchas generaciones lo hemos mantenido y lo vamos a seguir defendiendo. Pues es lo que es nuestro, es lo único, ¿verdad? Que es verdaderamente nuestro, significa muchísimo, es de nuestros pueblos, es algo de lo que viven muchísimas familias. Me gustaría que todo el mundo se una a esto porque es nuestra soberanía alimentaria. Y lo que es un transgénico es algo que está modificado genéticamente, pero trae un montón de repercusiones a la salud, trae un montón de repercusiones a la gente, a los pequeños productores. Entonces, ¿a qué costas estamos, verdad, produciendo más comida, verdad, supuestamente? Flor de maíz, el cielo te está cuidando. Venimos a apoyar obviamente el movimiento que vamos en contra de Monsanto y lo que es este productos transgénicos, a dirigirnos a la asamblea a luchar porque no entre Monsanto. Ya llevamos años de estar así siendo avasallados por el neoliberalismo. Que nos unamos todos por esto. Yo pienso, hay una frase muy chiva que dice que cuando usted sale de su zona de confort va a empezar a vivir la vida. Yo quisiera que todos salieran de esa zona, ¿verdad? De esa, no sé, de eso que haces todos los días, te informes y salgas a luchar porque vos podés hacerlo ahorita. La tierra que te parió. Me parece que lo importante es que esto sea un movimiento, no sé, de base, un movimiento realmente con contenido político y que no caiga en el circo electorero y que ya empieza desde este año y que lo que termina siendo es siendo cooptado por partidos como el PAC. Hay que hablar y salir del letargo. Igual, quiera o no quiera el gobierno que estemos aquí, vamos a seguir, quieran o no, pongan los límites que pongan. Igual el país no se puede quedar quedito ante algo como Monsanto, que es la peor empresa del mundo. En toda la cosmovisión indígena, digamos, de Talamanca, la Boruca, la Tribe, la Nove Cumblé, todos tienen la similitud de que nosotros nacimos de un maíz, nacimos de las semillas de maíz. En todas las narraciones de tradición oral de los pueblos indígenas se puede dar eso. Así que traer el maíz transgénico es como faltarle el respeto a ese tipo de cosmovisión que tenemos nosotros. Por tanto, nosotros estamos aquí defendiendo el maíz criollo, legado de nuestros ancestros, por eso que estamos aquí.